divina noche, para mis sueños, oh, oh, oh. Pues hoy he visto la luz del Edén, la luz del Edén. Niños que cantan, ah, ah, en las praderas, oh, oh, oh. Con luz divina del amanecer, del amanecer. Podrás cantar como los niños del Edén, vivirás en que cantan, ah, ah, ah, en las praderas, con luz divina del amanecer, del amanecer, como los niños del Edén, tú también podrás cantar, como los niños del Edén, vivirás en como los niños del Edén, tú también podrás cantar como los niños del Edén.